cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz, que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás. De la platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Nació un 3 de enero del año 1969 en Roma, Italia. Llegó acá a nuestro país en la década del 90 y formó la mítica banda de rock alternativo Exilio Psíquico. En 2003 se vuelve a vivir a su Roma natal, pero por suerte hace un tiempito lo tenemos de vuelta por estos lares haciendo música y sacando discos, que es lo que a él le gusta. Pero además de eso también le gusta mucho el calcio, le gusta mucho el fútbol y es por eso que este Tano, este romano que hoy nos acompaña acá en el área 18, le viene a pegar en esta sección que se llama Afuera del Área. Estamos hablando de nada más ni nada menos que Maximiliano Angelieri. Le damos las buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Cómo está? ¿Cómo viene pasando? Bien, bien. Ayer ganó el Lazio 2-0. ¿Ah, sí, contra? Sí. Contra el Crotone. El Crotone. No, ayer no, perdón, el sábado. Jugó. Jugaron el sábado porque juega mañana contra el Zenit de San Petersburgo para la Champions League. Ah, y va a estar en esa. Así que sí, recuperamos Inmóvil, que estaba fuera por COVID, estuvo fuera como tres partidos. Así que yo ya empiezo a hablar de fútbol. Sí, hablando de fútbol, nosotros estamos totalmente desactualizados de los equipos. No, pero contando que bien, ganamos 2-0. Mañana el partido de Champions, que igual es siempre lindo tener, después de 13 años que no íbamos a la Champions. Claro. Así que estamos disfrutando. Se vive diferente, ¿verdad? El partido de Champions. Y te da satisfacción, es verdad, te da satisfacción, no se puede. No se puede negar, por cuanto cuando no está decís, bueno, pero la UEFA League y la Europa League es linda igual, están buenos cuadros, pero no es lo mismo, tú lo sabes que no es lo mismo. Aparte lindo partido contra el Zenit, aparte el Zenit, sí, bueno, era el cabeza del grupo. Ahí va. Ahora en ese momento está medio... ¿Dónde juegan? En San Petersburgo. En Roma. En el Estadio Olímpico, ¿verdad? En el Estadio Olímpico. Qué hermoso, tuve la suerte de ir al Estadio Olímpico a ver al tradicional rival. No es suerte esa. Cuestiones de la vida, del momento, ¿no? Tuviste mala suerte de ir a Roma-Milan, me vi igual. ¿Y quién ganó? Empataron. Pero ¿qué año era? ¿Qué pedazo? ¿Está el año pasado? Ah, sí, hace poquito. Sí. Bueno, el cuadro del año pasado de Roma era bastante ridículo. Sí, tenía. Sí, podríamos definirlo así. Tenía, sí, no tenía. Tenía este. Zaniolo. Zaniolo, sí. Zaniolo, sí, que ahora está lesionado. Que es muy bueno, ¿no? Zaniolo es muy bueno. Bueno. Pero para entrar un poco, ya hablamos de la actualidad de Lazio, pero ya vamos a hablar más. Queremos saber, en Roma, tu infancia, cómo arranca, cómo empezás a vivir, cómo se vive, cómo se mama el fútbol de chico. Porque acá estamos muy acostumbrados a que la gente nace con una pelota bajo el brazo. ¿Cómo pasa en Italia? En Italia es así... Bueno, es familiar, ¿no? Supongo, tipo, más o menos los cuentos son todos parecidos. O calcula que el Lazio ganó... Que allá se dice la Lazio y acá decimos el Lazio. Sí. Yes. Ganó el campeón en el 74 y yo tenía 5 años. Y iba con mi padre al estadio, me llevaba y después tenía la cancha de entrenamiento del Lazio que era bastante cerca, pero muy cerca de la cancha donde, donde vivía yo, de mi casa. Entonces muchas veces de tarde mi padre se volvía temprano del trabajo, me agarraba y íbamos a ver el entrenamiento del cuadro. Y los domingos de mañana jugaba la primavera, que allá es como el cuadro de los jóvenes. Claro, la tercera, como si fuera la tercera. Como si fuera la reserva. Como si fuera la reserva. Sí, sí. Y jugaban a las 10 de la mañana en la cancha de Tor di Quinto, que era donde estaba el Maestrelli, se llamó después que se murió el entrenador que ganó el campeonato. Y así que después que mirabas a las 10, te ibas para casa, almorzabas y te ibas a ver el partido. Un día todo Lazio, te imagino, pasta al mediodía, una buena pasta. Sí, bueno, dependía de lo que preparaba mamá, ¿no? Vos sabés cómo... Claro. Pero sí, era así, entonces... Y también yo supongo que a la edad es esta, 4, 5 años, que que puede, perdón, hago esto porque estaba vibrando y no quiero que vibre el teléfono, pero en realidad que uno decide es totalmente irracional. Sí, ¿vos? Sí. Tipo, en mi casa, por suerte, mi hermano también se hizo del Lazio, porque a veces que en familia se... Claro. Que es un drama eso. Sí, yo me acuerdo con mi hija, que ahora tiene 13 años, cuando nació, y es una chica, y mi mujer no es apasionada de fútbol, así, yo la llevé al estadio un par de veces, y después ella dijo, en realidad le gustaba mirar los hinchas y todo, pero se aburría del partido. Y dije, no, no me voy a preocupar. Hasta que de la escuela un día vino y dijo, bueno, papá, yo creo que soy de la Roma. No. Y ahí dije, entonces vamos a trabajar seriamente. Y tal, empecé a llevarla al estadio más a menudo y no sé qué. Hasta que se hizo hincha del Lazio, que estaba en la edad justa, 4, 5, 6 años. Y tal, ahí me quedé tranquilo. Después no quiso venir más. Aunque cuando vamos, siempre vamos a dar una vuelta. Si hay partido, vamos, nos divertimos. Claro, ella claro. Siempre me dice, vamos ahí, papá, vamos ahí, que hacen más, que cantan, que gritan claro. Todo el tiempo. No es el caso de ir ahí a papá, quedamos acá donde estamos. No, pero yo quiero ir ahí, que es más divertido. Sí, pero nosotros nos quedamos acá, de este otro lado. Y, por ejemplo, ¿vos eras de jugar al fútbol también de niño? No, soy muy malo jugando al fútbol. Pero, por ejemplo, entre amigos... ¿Quién es que no lo hace? Hasta que se cala el sol en el verano cuando termina la escuela, que no se ve más la pelota, con los sacos puestos. Esto es de todo, de la todo calle. Es el mundo. Y de la escuela. Esto creo que todo, o por lo menos nosotros los latinos que tenemos... Claro, sí, somos de la misma sangre. Lo hacen todos, que... Y además en aquella época yo todavía jugaba en la calle, en el barrio y cosas así, que ya ahora hay menos niños jugando en el barrio. Yo vengo de tengo una edad que me puedo acordar que salías de la escuela, organizaba el partido ahí enfrente a la iglesia y cosas. Y Maxi, ¿te acordás del primer partido que fuiste a ver al Lazio? Sabés que no me lo acuerdo, no, porque era chico. Me acuerdo varios del campeonato este. Me acuerdo, en realidad lo que me acuerdo más, que muy raro eso, eran los partidos de la primavera, porque estaba pegado a la red y jugaban ahí. Claro. Y además llegaban los jugadores de la primer cuadro, que llegaban ahí, después de ahí se iban para el estadio y lo veía pasar y eran como así. Pero me acuerdo más estas cosas que no, después se me confunden cuando yo tenía 8, 9, 10 años. Ahora, también hay una cosa, bueno, vos Maxi llegaste acá en la década del 90. Sí, 90. Agarraste la mejor época del fútbol italiano afuera. Y la mejor época de la Lazio. Claro, porque yo en los años 80 Lazio estaba en segunda división, estuvo 9 años en segunda división, tuvo una historia muy, muy masacrada. Y cuando yo estaba acá teníamos a Bruja Verón, Salas, Vieri, Simeone, no sé, empezó la lista el Piojo López, solo por hablar de lo de acá, ¿no? Porque estaba Alessandro Nesta, un cuadrazo. Unos cuadros uno atrás del otro, increíble. Y el campeonato del 2000 lo viví en el Palacio Salvo, en mi casa, el último partido famoso en que se había terminado el campeonato. Y faltaban 45 minutos que tenía que jugar la Juventus contra el Perugia. Sí. Y que estaba, la Lazio estaba 2 puntos abajo de la Juventus. La Lazio había ganado su partido y por la lluvia se había atrasado con Collina, ¿se acuerdan? Pierluigi Collina. ¿Cómo olvidar a Pierluigi? Y entonces... Y con desfasaje horario, y esperaron 45 minutos para jugar el segundo tiempo de Juventus. Entonces el partido del Lazio se había terminado, y todavía tenía que empezar el segundo tiempo, y metió el gol. El Perugia, y fueron 40 minutos de... agonía. No sé, yo lavaba los platos, me ponía, y tenía un amigo de arriba que se levantó y me llamó, porque eran las 11:30, las 12, así me dice, prendió la TV, me dice, Máxima, ¿está pasando lo que está pasando? Y yo dije, cállate, no lo digas, cállate, puedo bajar contigo, hacé lo que quiera, pero no digas nada, no digas nada. Fue, y era muy raro, ganábamos, empezamos a abrir la ventana, gritaba, pero claro, te sentí medio tarado haciendo eso. Vos sabés que me hiciste acordar. Hay un cuento de Hernán Cassiari, el argentino que es hincha de Racing. Después de 30 y pico de años, cuando Racing no salía 2001, campeón, ¿no? 2001, Cassiari lo ve en un bar en Barcelona. Entonces dice, el tipo dice, el silencio. O sea, el tipo lloraba en un bar. Y dice, el silencio, dice, Racing había salido campeón. Claro, no había una bocina, yo estaba en Barcelona. ¿A vos te pasó lo mismo en Montevideo? Sí, yo abrí de ventana sobre Andes y 18. Y era tipo, ganamos, y saltaba, y saltaba con mi amigo ahí así, y miraba para afuera, claro, a las 12 de domingo. Claro. ¿Qué pasa cuando en Andes y 18 de domingo? Explotaría. O sea, claro. Y sí, claro, fue. Pero igual enseguida empezaron a llamarme mi tía, mi padre desde allá, y yo llamaba, y fue como llamada. Sí. Maxi, y por ejemplo, cuando llegaste acá a Uruguay, ¿qué fue lo que más te sorprendió del fútbol uruguayo, por ejemplo? Bueno, yo cuando llegué empecé a preguntar primero de dónde venía Rubén Sosa, porque el uruguayo, yo llegué, más importante de la Lazio había sido Rubén Sosa, que había llegado al primer pase, y me dijeron que era de Danubio. Claro. Entonces empecé a interesarme de cómo era el Danubio y no sé qué, porque en realidad ustedes saben mucho más de fútbol del mundo de lo que el mundo sabe del fútbol. Los italianos no saben nada de lo que pasa alrededor, aparte de Barcelona, Real Madrid Manchester United. Tienen... Ustedes, yo me quedé muy impresionado cuando llegué, que de la información, más hasta los domingos de noche en los noticieros pasaban los goles de campeonatos europeos. Claro. Todos los goles de Italia, todos los goles de España. En Italia no hay eso. Y a nosotros nos preguntás desde nuestra cada época y no sabemos los cuadros de memoria de, no sé, de algún Lazio del 95. Claro, pero es asombroso eso, la cultura que tiene, pero de verdad, ¿no? Cultura, en serio, de cuánto saben en Uruguay de fútbol en el mundo. Entonces, claro. Cuando llegué yo no tenía idea de nada, no sabía la historia de Nacional o Peñarol, es muy, muy concentrado en sí mismo el fútbol italiano, en esto es muy provincial, digamos, como actitud. ¿Y te sorprendió, por ejemplo, cuando empezaste a ir a canchas o a mirar fútbol? Y sí, claro. La diferencia. Y claro, bueno, la diferencia de... Yo soy muy poco técnico, yo soy muy hincha y no tengo todas... Por ejemplo, lo tengo ya como confirmado que si el entrenador está ahí y le pagan 3 millones de euros al año, más seguro que sabe más que yo. Claro. No hay dudas. Es imposible que yo tenga más opinión que él. Cualquiera que está haciendo eso, seguro, tipo, si le dan 3 millones, no hay... Entonces, en general, yo lo miro y o me gusta o no me gusta. Lo que sí es que me apasiona todo lo que hay alrededor. Entonces, fui a varias canchas, fui a Maroñas a ver el Danubio. Nomás justo conseguí un amigo que era del Danubio, que no iba nunca, pero como yo le dije, dale, vamos, fuimos a ver Danubio. Después fui a ver, te juntás con otros que te empiezan a hablar de fútbol. Y fui a ver muchos cuadros diferentes, desde, bueno, naturalmente, Defensor, Nacional y Peñarol, porque son lo que más... Frecuente, fui a ver varias partidas de Defensor con un amigo, con Pablo Stoll, que era de Defensor, y que además muchas veces mirábamos los partidos los domingos de mañana del campeón italiano en casa de quien tenía cable. Eso, y después nos íbamos a ver el partido. Al Francini, pero fuimos también porque estaban haciendo los trabajos al Francini. Estaban arreglando la cancha. Hablamos de esto la semana pasada con Pablo, le comenté. Digo, ¿te acuerdas nosotros qué fuimos a ver? En el Prado fue, no sé. La de Wander o la de River. Sí, una en el Prado contra Cerro, me acuerdo, que terminó como 4-1, 4-0 para el defensor, y no podíamos salir porque se habían enojado los hinchas de Cerro. Se habían enojado los hinchas. Tenemos un hinchas Cerro y afuera. Estaban afuera enojados los... No sé, éramos 30. Éramos, además yo estaba ahí, digo, pero era como para decir, cuando empiezan los líos, empezaba a decir, pero yo soy del Lazio, mira, se confunde. El color hasta estamos ahí. Sí. Ahora, Maxi, hablaba de eso, fútbol italiano y fútbol uruguayo. Es como una pregunta en el sentido de que, ¿qué tiene el fútbol italiano que no tenga, o qué? ¿Vas a una cancha de fútbol italiano y encontrás eso que en la cancha del fútbol uruguayo no hay, y viceversa? Ahora, la parte de la hinchada, por ejemplo, es diferente, completamente diferente, porque ahí es como muy jerarquizada las hinchadas italianas. Una parte del estadio, que es la parte de los ultras, de la barra brava. Sí. Es completamente diferente acá, tipo, no es espontáneo. Hay un tipo que manda, que dice lo que tienen que cantar con el megáfono, con los parlantes. Claro, sí, antes tenían tambores y no sé qué, pero ahora... Y es como muy, muy jerarquizado. Hasta vos compras una entrada, no te vas a poder ir a sentar ahí. Claro. Aunque tenga la entrada, tipo, no te van a dejar entrar. Tipo, ahí no podés ir. Entonces, en realidad no vas a comprar la entrada, pero lo sabe todo el mundo. No hay nadie que aparece en el medio de la curva norte así. Sí. Y entonces, en eso lo noté mucho cuando llegué, y es más lindo acá. Claro. Es mucho más espontáneo. Cuando empiezan a cantar todos juntos, porque están cantando todos juntos. Hay grupitos, sí, que lo ves organizado, pero no es lo mismo. Claro, ahí tienen como una cosa, y es así en todos los estadios allá. Tipo, la barra brava, los principales, que además están divididos en varios subgrupos y no sé qué. Tienen facciones adentro de ellos y son completamente organizados. Y por ejemplo, digamos. Y ahora me hiciste acordar, el día que fui a ver a la Roma, que, por ejemplo, nos querían vender una entrada para estar al lado de la curva, creo que era la curva sur, no recuerdo ahora bien, que era la barra de la Roma. Y mirá lo que sucede ese día, de una anécdota que quiero contar, que parece que hacía fecha de la muerte de un hincha de Roma en un enfrentamiento. Entonces la barra entró, los ultras, digamos, entraron, sacaron unos carteles, unas pancartas con la cara del hincha, y a los 15 minutos se fueron. O sea, como una especie de, bueno, estamos de luto, no vamos a ver el partido, hacemos el homenaje en cancha, y se retiraron. O sea, y en una veo que hay un hueco y digo, ¿y qué pasó con la hinchada? Y se claro, fueron, quedó un hueco. Y aparte una cosa, tribuna. Cuando acá en Sudamérica que la barra se vaya, es algo totalmente inconcebible. Algo totalmente extraño. Yo claro. Y me enteré porque al otro día en un tren encuentro un diario y leyendo y tratando de traducir un poco, digo, vos no puedo creer que esto era por eso. O sea, por el momento yo no me di. Bueno, eso pasó allá en los años 70, porque antes, por ejemplo, en los estadios hasta el 76, creo, 77, no, hasta en el estadio olímpico, la gente estaba mezclada. Y es verdad que en la curva sur, que después se volvió curva norte, pero estaban hasta los años 70, estaba la Lazio, pero no había separación en el hincha. ¿Por qué? Porque los hinchas y lo que era el tifo, todo eso, no era politicizado. Ahora, con la llegada de los años de plomo, que es del 77 en adelante, que empezó con el terrorismo, con el extremismo político, fue cuando empezó a politicizarse, ¿cómo se puede decir? Politicizarse. La barra brava, que es, no nos olvidemos, por ejemplo, lo que pasó en la ex Yugoslavia con la brigada de Arkan y todos estos, que eran la barra brava de la Estrella Roja de Belgrado, de donde salían todos los nacionalismos. Entonces, en aquel momento entró la política y automáticamente entró la delincuencia, el terrorismo y un cierto tipo de filosofía, si queremos llamarla filosofía, yo llamaría taradesa en realidad, pero adentro de los hinchas, porque hasta aquel momento no era así. Sí, sí, y aparte creo que era para una de las preguntas que teníamos armadas, que era por el tema esa asociación que nosotros tenemos, o sea, de que la Lazio es fascista. Es muy, muy cansador porque lucho con esto desde que llegué acá. Claro. Porque ahora es la barra brava de la Lazio, y que se llaman irriducibili, que ahora ya no tienen más el nombre irriducibili porque le mataron por narcotráfico al líder que se llamaba Mandrake, lo mataron hace un par de años. Son una manga de fascistas pelotudos, yo estoy de acuerdo. Y tienen mala fama y se la merecen porque son xenófobos y fascistas. Ahora, la Lazio no tiene nada que ver con ellos. No tiene absolutamente nada que ver con ellos. Y la mayoría de la gente que va al estadio, de los estadios son 80.000 personas, vos estuviste, llenamos los estadios nosotros cuando hay partidos y no tiene nada que ver con ellos. Y hasta hay muchos problemas con ellos. Ahora, también es verdad que en todo el fútbol italiano los ultras son de derecha. Claro. Aparte el Livorno, que es el ejemplo, el único ejemplo. De izquierda, toda la barra brava, incluida la barra de la Roma. Son del mismo grupo político, son todos de Forza Nueva, extremismo de derecha, se conocen, militan en la misma franja política, se reparten solo. Y tanto es así que todos los accidentes que hubo desde los años 80 acá, aparte, el que murió pobrecito en el estadio por un razzo que partió de la curva lo mataron, Paparelli, que fue en el 80, no me acuerdo qué año, pero los enfrentamientos que hay allá nunca son entre la barra brava de Lazio y de Roma. Son de la barra brava de Lazio y de Roma contra la de Nápoles, de la Lazio y Roma contro la polizia. Pero entre ellos nunca hay enfrentamiento fisico, perché son y si hay, son como dicen ellos mismos que lo dicen, porque además frecuentando uno conoce gente de los grupos, lo dicen, son los perros sueltos que no saben en qué se meten. Dice, pero ¿cómo voy a pelearme con alguien? Hasta hay un lugar que es en Plaza Vescovio, que hay un pub desde siempre, donde se junta la extrema derecha romana, donde después del clásico, quien pierde el clásico paga la cerveza a lo demás. Entonces se da cuenta de que pero la mala fama la tiene solo la Lazio, que también es merecida, porque son unos tarados. La lástima es que lo pagamos todos nosotros, que no tenemos nada que ver. En esto yo estoy de acuerdo. Ellos, no hay justificación. Y el hecho que haya otro de derecha igual no justifica que sean tarados. No, por supuesto. Y antes de la otra pregunta, te quería meter ahora que hablaste de Juventus y eso, ¿Cómo es la rivalidad con el norte? O sea, con el tema Juventus, Milan, Inter, ¿hay una pica entre los cuadros romanos, no, Napoli, no, no, contra la el pica, norte? No, la pica son... Es muy claro, son adentro de la misma ciudad. Claramente, la pica principal es con Roma. Ahí va. La otra pica es con Napoli. Claro, ahí va. Porque sí, no te casas para nada. Después, claramente, contra el Milan o contra la Juventus no tenés ningún cariño, o contra el Torino. Pero, por ejemplo, la Lazio, por motivo que yo ahora no me acuerdo, ya desde hace mucho es como los hinchas, que son todos. Uh-huh. ¿No? Pero igual te encariñás con el Inter. Claro. Por motivo misterioso, pero porque yo los odio, porque nos compran siempre los jugadores buenos. Claro, cuando cuando a nosotros nos va mal, que es un ciclo cada 5 o 6 años, empieza a ir mal al nivel societario, y ellos se agarran, van al supermercado y hacen shopping. Sí, sí. Y sin embargo, con ellos no hay pica. Pero las picas reales son así como. La pica real es contra la Roma, fundamentalmente. Además, porque son dos cuadros, Lazio y Roma. Dividen la ciudad, o sea, bueno, ¿no? Lo dividen, pero que no, nunca ganan nada, o ganan muy poco. Sí, entonces, muy poco lo que le queda, sí. Lo que le queda es el clásico para salvar la temporada, porque después, bueno, la Lazio ganó algunos trofeos más que ellos. Ellos hace 13 años que no ganan nada. Nosotros tres copas la ganamos. Ellos perdieron una final de Champions en su casa contra el Liverpool a los penales, y eso fue lo mejor de los años 80. Eso fue el momento más lindo de la Lazio en los años 80. Esa final es terrible. Con Grobbelaar de golero del Liverpool. Que le hacía así, exacto. Exactamente. Muy bien. Le decimos a la audiencia que le hacía como unas macacadas para desenfocar a los rivales. Pero Falcao no quiso tirar el penal. Era el ídolo, no quiso tirar. ¿Por qué? Porque es un brasileño. Pero los brasileños en general son cagones. Pero aparte, no hay nada que hacer. El penal decisivo lo mete Alan Kennedy. Que Alan Kennedy era un zaguero en Liverpool. Pero es como que Jacinto Cabrera te gane una Champions. O sea, que Alan Kennedy te gane una final de Champions. No, está y la final en Roma. Además, en Roma. En el Estadio Olímpico. Cayó aleatoriamente y la Roma y la Roma local, llega. O sea. Ta. Como le pasó al Bayern con el Chelsea. Sí, sí, son cosas que suceden. Y seguimos tomándole el pelo con la remera. Porque... Y la bandera, porque vendían la remera con la victoria. Ah, porque claro, ya estaban prontos con los banquitos afuera del estadio para vender banderas y remeras. Eso no se hace nunca. Y todavía le tomamos el pelo, le decíamos a los romanistas, vos, ¿dónde la dejaste la remera de la Champions? ¿Dónde está? ¿Te la compraste la remerita de la Champions? Y aparte los tanos son divinos cantando. Queríamos hablar también, ahora ya que estábamos hablando de partidos y demás, un partido que tengas marcado en tu memoria, ya sea tanto triunfos como derrotas, de ¿cuáles son los que más así recordás? Una victoria que te acuerdes, así como esa de... Bueno, la victoria que me acuerdo es el clásico del 2-1 del año que ganamos el campeonato en el 2000 con el gol de Verón en tiro libre. Qué bueno. Que yo lo estaba mirando en casa y me contracturé y grité y me... Pero me lastimé de verdad la espalda. No me pude mover un brazo por 3 semanas de tanto nervioso que estaba, que además yo los clásicos no los miro. No lo puedo mirar porque me agito mucho. Me pega mal. Entonces, pero ahí no podía no mirarlo. Claro. Era imposible no mirarlo. Y cuando hicimos el gol este, es increíble. Y otro que me acuerdo bien, porque me enojé muchísimo, siempre un clásico, que estaba acá, uh-huh. Que apagué, y Castroman empató. Que estábamos perdiendo 1-0 y hasta el 93, y yo estaba tan amargado. Apagué la televisión re caliente y apago, y después de un minuto me llama un amigo y me dice, ¡ah, increíble, increíble! ¿Increíble qué? Dice, ¡qué increíble! ¿Cómo increíble qué? Aprender de vuelta, hacer replay. Además, no había internet tanto en aquel momento. Había, claro. Pero no era tan como ahora que te puedes hacer. Tenía que estar conectado en ESPN y buscar. Ahora... daban los partidos al aire en el canal 12 o en el 10 de mañana. En el 10. Era increíble. Yo miraba más fútbol acá que en Italia, que no lo tienen. Acá me volví como era el paraíso. Pero era, me acuerdo, claro, a las 10 de la mañana, el 10 te metía. Fútbol español, fútbol italiano. Fútbol italiano, pero yo crecí mirando fútbol italiano. Claro, claro. Ahora decías vos, Verón, qué lindo agarrar a Verón en esa época. O sea, no. Y Simeone. Y Almeida, y no sé. Salas. Tenían terrible cuadro. Era increíble. Teníamos Sinisa Mihailovic. Ahí va. Sí, Nesta, una defensa donde estaba Nesta, Sinila Mihajlovic y Pankaro. Y agarraron también, ahora que decíamos también injusticia con él, agarraron un muy buen Rubén Sosa también. Claro, bueno. Bueno, en el Inter anduvo mejor. En realidad llegó acá que tenía 18 años. Claro, era un jovencito, empezó. No, en el Inter la dejó chiquitita. Bueno, lo que tuvimos nosotros que nos hizo ganar una Copa Italia fue Muslera contra la Sampdoria, los penales. Por penales. Muslera ganó con la. Jugaba con ahora, nosotros. ¿Qué nombraste jugadores? Aparte de Rubén Sosa, Muslera. Que me imagino que son los uruguayos. Yo me acuerdo que Pablo Pintos jugó en la Lazio. Que aparte es moreno y no gustaba mucho en la tribuna, ¿no? Pero por ejemplo, jugadores históricos de Lazio que vos recuerdes. Bueno, Quinaglia sin duda es Giorgio Quinaglia. Cosmos. Que después se fue a los Cosmos de Pelé. Claro. Y después se volvió y fue presidente y después fundió el cuadro y quedó como igual. Quinaglia fue hay la foto, todos tenemos la foto de cuando hizo el gol y cruzó toda la cancha para ir abajo de la curva de la Roma y así apuntarle el dedo a todos y contó que le tiraban de todo y es que lo miraba así y la otra cuando empezó a agarrar a Napoli también que hizo gol y saliendo y todos le tiraban las cosas y él que lo miraba era un verdadero de esto líder que cómo no te enamorás cuando tenés 5 o 6 años de uno así. Maxi, ahora me surge una pregunta. ¿Vos en qué año llegaste acá a Uruguay? 90. En el 90. ¿El Mundial lo viste acá o lo viste allá? El Mundial lo vi acá. Yo el Mundial, pero no lo vi acá. En realidad lo vi en Brasil, porque llegué y después estuve en Brasil. El Mundial lo vi prácticamente todo en Brasil, en Florianópolis. Porque ahora 90. Yo con lo que estamos hablando digo... Pero a mí los mundiales me emocionan un poco. Soy poco de selección. La selección Mira, selección, si están los jugadores del Lazio, hincho. Si no están, no me importa absolutamente nada. Porque yo no puedo dejar en el 10 de junio, quiero que, no sé, que Totti se rompa una rodilla. El 13 de junio empieza el Mundial y yo sigo creyendo que se rompa la rodilla, que no haga gol, que le vaya todo mal. No puedo empezar. Es el mismo, no existe para mí. Hay una cosa, hay una ventaja que tiene este hombre en torno a nosotros, todos uruguayos, que lo vio campeón del mundo. Claro. O sea, fue en el 2006, salió el campeón del mundo. Ah, claro, sí, pero no me importaba. No me importó nada de nada. No me importó absolutamente, realmente no me importaba, claro. Por ejemplo, me emocioné mucho más contra el Ghana, porque Muslera estaba ahí porque estaba Muslera. Pero la Lazio con la selección siempre tuvo... Por ejemplo, ahora nosotros tenemos Immobile, que fue el mejor jugador de Europa, el goleador de Europa el año pasado, que no es titular. Ahí va. Que tiene que compartir el partido con Belotti y con otro desconocido de mierda. ¿Pero dónde se vio? ¿Cómo voy a hinchar para una selección que no entiende que Belotti es el mejor jugador? Que Immobile es el mejor jugador del momento. Claro. Se vayan a cagar. Yo hincho para Lazio y jugador de Lazio. Y si hay un partido entre la selección italiana y la Serbia y está Milinkovic-Savic, yo voy a hinchar para la Serbia. Yo hincho para los jugadores que juegan en la Lazio. Hasta que tengan la remera de Lazio. En el momento que Milinkovic-Savic cambia cuadro, se terminó. Claro. Ahora, que hablábamos de eso... Y eso se da muy seguido, además. De Lazio. ¿Alguna traición? ¿Alguno que se haya ido de Lazio a Roma? O eso no pasa prácticamente. Derecho Lazio es a muy Roma raro. No existe. No existe. No, creo que pasó una o dos veces, pero... O alguno que se te pasó, haya ido al no, Milan. No, pasó que se hayan ido. Bueno, eso sí, se fueron todos. Cuando se fundió, se fueron. No, claro. Pasó que, por ejemplo, Manfredonia, que era en los años 80, 70, 80, un ídolo fue de la selección, se fue de la Lazio a la Juventus. Ahí va. Y después de varios campeones de la Juventus, volvió a la Roma. Y él mismo dice que tendría que no haberlo hecho. Después, tenemos a Sinisa Mihajlovic, que estaba en la Roma, después se fue a jugar, no me acuerdo a qué cuadro, y después llegó a la Lazio, pero no era lo mismo. Pero no, mientras Milan y Inter lo hacen tranquilamente. Todo el tiempo. Claro, lo hacen todo. El Lazio y Roma no se pueden cambiar jugadores. Es como, es imposible para la plaza. Es como más frío. Hasta el año pasado la Roma tuvo problemas porque tenía Kolarov, que hace 10 años había jugado en el Lazio, que además tenían terrible jugador y siguió haciendo, y cuando volvió le hicieron contestaciones. En esto es muy provincial la plaza, sí, para. Bien. Bueno, y para ir cerrando un poco ya esta preciosa charla, por ejemplo, vos en tu actividad como músico, por ejemplo, Hace poco, no sé, sacaste un disco que se llama Jugando Siempre en Segunda División. Y además sos de poner como metáforas futboleras en tus canciones, ¿no? O sea, se puede decir que tanto la música como el fútbol es una pasión que se puede como complementar de cierto modo. Sí, bueno, pero sí, puede meterla porque forma parte de tu vida personal, ¿no? La tenés adentro. Pero yo qué sé, hay gente como Jaime Ross, como Maurizio Ubaldo, como esto que sí, que hacen arte de verdad con el fútbol. Ellos son unos genios. En esto son. No le puede ganar, tipo, son. Realmente extraordinario con lo que tiene que ver música y fútbol. Yo creo que lo tengo separado, lo uso como chiste. Tipo, como cuando digo, más irónico. Desde que te conocí, la Roma se fue a la B. Y tipo, cuentos así, pero no es tan. Pero por más que sea como chiste, usás la referencia. Es bueno, como inevitable, sí, claro, ¿no? Y es inevitable. Es inevitable. Eso ahora, hincha no puede dejar de serlo. Nosotros, en Uruguay, o no sé cómo será comparado con Italia, ¿utilizan tanto las metáforas del fútbol como se usan acá? ¿Como nosotros de repente lo asociamos tanto o usamos como lenguaje el fútbol para...? Sí, se usa bastante. En esto es bastante, Son bastante parecidos. La única diferencia que yo veo entre Italia y el Uruguay es que el Uruguay es un milagro. Porque sí. Yo no puedo entender cómo puede un país como Uruguay sacar tantos jugadores. Es incomprensible, porque tú calculas que Roma tiene 4 millones de habitantes. Uh-huh. Y Lazio y Roma tienen 4 millones de habitantes donde sacar jugadores, y hay 2 jugadores en el Lazio y 1 en la Roma, de Roma. Uh-huh. Y el Uruguay con 3 millones y medio saca jugadores para llenar campeonatos de todos lados. Tendría que estudiarlo, pero de verdad, venir desde... Sí. Es como misterioso. Todos han venido a estudiar y no eso. Saben, es misterioso. El agua, el aire, no sé qué es, pero es increíble. Ni tipo, inexplicable. Sabemos. No, ya me di cuenta, pero es... Además, porque todos se quejan del fútbol uruguayo, tipo, es como... El deporte nacional acá es quejarse de que los jugadores juegan mal, que sí, no claro. sé qué. Que no, y tiene una selección que por un país de... Es como... Sí. Es incomprensible. Y para mí acá, es misterioso. Max, si hay algún cuadro que te simpatice... Bueno, yo depende siempre de con quién voy. Es que depende de los amigos. Ahora, claro. Esto yo lo tengo muy claro. Vos cuando sos hincha de un cuadro, por cuánto podés simpatizar, pero no sufrí. Claro, claro. Por supuesto. Entonces... No. Si no sufrí, no podés. ¿Vos vas a acompañar? Yo voy a acompañar, y si es un amigo que me cae bien, yo hincho para él, claro, para que si él gana, esté contento, claro. Sí, sí. Entonces, pero de verdad, si gana, por cuánto cerveza. Me esforcé y todo, no, es imposible. Porque uno ¿cómo? Hincha uno solo. Es imposible. Así como cuando mira el fútbol, está mirando Liverpool-Manchester. Yo qué sé, bueno, voy a hinchar para Manchester City y Manchester United. Por los colores, bueno, voy a hinchar Manchester City, pero si pierde, no es que voy a dormir con el... Si pierde el Lazio contra el Crotone, me voy mascando, ¿no? Claro, entonces sí, acá depende con quién voy a ver el partido. Pero que sea, el Libertadores siempre hincho para los cuadros uruguayos. Ahí va. Porque no siendo hincha, no tengo problema. Allá claro. No hincho para los cuadros italianos no, cuando juegan en la Champions. Claro. Sí. Totalmente. Como, y no voy a hacer lo que te dicen, no, yo soy hincha de cosas, pero simpatizo para todos los cuadros. Entonces no sos hincha, no me venga. No existe. Bueno, y para cerrar entonces la última... ¿tenés alguna anécdota que te haya sucedido yendo a ver al Lazio en la cancha? ¿Alguna anécdota particular? ¿Alguna situación puede ser de violencia o no sé, algo raro? ¿Algo que te haya pasado? Sabés que no tengo. Es muy... Llegás ahí, entrás. Como siempre, nunca fui en la Barra Brava, naturalmente. Siempre estuve en otra. ¿Y alguna anécdota de acá que hayas visto? Algo bueno, que haya visto. Esto que le conté de que no podíamos salir, tuvimos que esperar un rato claro. Que sacaran los hinchas hincha del Cerro. Que además habían perdido tipo 4-1, 4-0. Agarrate con los jugadores tuyos que jugaron como el culo. Ay, ¿cómo vas a agarrarte con los hinchas de Defensor? Tipo, ¿qué te hicieron? Ni jugaron, estaban ahí, éramos 20, era incomprensible. Tipo. Aparte, la cosa, correteado por lo del Cerro. Bueno, pero no dejaron subir, salir. Estábamos en la cancha y dijeron, no, viste, llegan y te avisan. Y tuvimos que esperar un rato, estuvimos sentados ahí. Fue es este muy, evento sucede en todos los lados de Sudamérica eso, igual te hace esperar. Lo entiendo. Yo no terminé de contar una cosa sola que es fundamental para que se le saquen la idea del fascismo de la Lazio, que la Lazio nació en el 1900 y la Roma nació en 1923. Opa. 27, fundada por Mussolini, la quiso Mussolini en pleno veintiño fascista porque no podía ser que en el campeonato italiano no hubiera un cuadro que tuviera el nombre de la ciudad, de la capital. Y Entonces, los símbolos de Lazio, que es el águila imperial, sí, está, claro, lo agarraron en el 1900, cuando el fascismo no se hablaba de eso, claro, y era una representación del el cielo blanco y azul y de la bandera griega de las Olimpiadas. Ahí va. Claro. Entonces, esta era la inspiración de la Lazio. Y en el 1927, Mussolini junto a 4 o 5 clubecitos, sí, sí, que había ahí, lo junto y armó la Roma y le hizo ganar un campeonato en poco tiempo. Aparte, después. Yo no la sabía esa. Y esta es tradición, tipo, la Roma la fundó Mussolini, era hincha de la Roma y la crió él para que tuvieran un nombre así. Y a nosotros nos toca cargar la cruz de la fascismo. O sea, y los fachos son ustedes. Claro, eso es increíble. Pero ¿cómo que te funda un cuadro el Goyo Álvarez, loco? O sea, exactamente igual. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? Y además lo hace juntando 3 o 4 clubecitos de la vuelta no tiene ni fecha de nacimiento, porque fue una cosa que dijo no puede ser y quería meter el Lazio en el medio, claro. Y como el presidente en aquel momento era un general importante, se pudo defender y decir no, Lazio sigue siendo su campeonato. Y es increíble eso, y que tengamos que explicarlo a los romanos que no lo saben y que sigan diciendo eso y que no digan no porque el águila, claro, el águila fascista no la agarraron después. La agarraron los fascistas mucho después. Era un símbolo romano. Vayan a leer el libro y se enteren. Claro, eso es muy importante. Yo esto lo voy a predicar por todo lado. No. Porque es yo muy me voy con un montón de verdad y datos de esta nota. Muy bien, me encanta eso. Fue muy útil. Con que convencí a uno, yo convencí, no te tengo que convencer. Estos son datos. El 9 de enero 1900 nació la Lazio. Datos, no opiniones. Claro, por favor. Exacto. Maxi, te agradecemos la verdad muchísimo. Fue una preciosa charla. Conocimos muchísimo y nos cagamos la risa, la verdad. Es lo que tiene el fútbol, ¿no? Mueve pasiones, sentimientos y cosas increíbles. Muchas gracias por haber. Gracias a ustedes. Gracias. Vuelvo cuando quieran, para seguir. Pero por favor. La seguimos en un bar, la seguimos en cualquier lado. Querido Perilla, vamos a una pausa que ya venimos con la columna de nuestro amigo Agustín. Mamá, mirá su mano. Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas.